3 de la tarde en punto. Nosotros vamos a continuar en programación, esta vez con la gente en Mancha, que ya está a esta hora de la tarde en plena sintonía de los 11:40 de la amplitud modulada. Chami Radio, señal de libertad. Por la buena, no entiendo cómo tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Bella mujer jugó conmigo y mi pobre corazón jugó conmigo, no me tuvo compasión. Hoy mis amigos se andan riendo, me ven llorando mi triste desdicha. Qué mala fuiste, me rompiste el corazón y confiado te entregué todo mi amor. Y confiado te entregué todo mi amor. Y ya no quiero enamorarme porque mucho me hicieron sufrir. Yo ya no quiero más enamorarme, yo ya no creo ya en tu cariño. Fui engañado por una bella mujer, jugó conmigo y mi pobre corazón jugó conmigo, no me tuvo compasión. Hoy mis amigos se andan riendo, me ven llorando mi triste desdicha. Qué mala fuiste, me rompiste el corazón y confiado te entregué todo mi amor. Y confiado te entregué todo mi amor. Siguiente quince, amorcito, ahora me toca olvidar todos los malos recuerdos que ayer me hicieron llorar. Siguiente quince, amorcito, ahora me toca olvidar todos los malos recuerdos que ayer me hicieron llorar. Papa Francisco nos invita a unirnos a su oración en este mes de agosto. La iglesia no es un club para la tercera edad, no, tampoco es un club juvenil. Si se convierte en algo de viejos, va a morir. San Juan Pablo II decía que si vivís con los jóvenes, también vos te volvés joven. Y la iglesia necesita a los jóvenes para no envejecer. Dear Pope Francis, why did you choose the theme Mary Arose and Went with Ease for this World Youth Day? Porque María, en cuanto sabe que va a ser la madre de Dios, no se queda allí tomándose un selfie o presumiendo. Lo primero que hace es ponerse en camino a toda prisa para servir, para ayudar. También ustedes tienen que aprender de ella, ponerse en camino para ayudar a los demás. Me gustaría ver en Lisboa una semilla del mundo del futuro, un mundo donde el amor esté en el centro, donde nos podamos sentir hermanas y hermanos. Estamos en guerra, necesitamos otra cosa, un mundo que no tenga miedo a testimoniar el Evangelio, un mundo con alegría, porque los cristianos, si no tenemos alegría, no somos creíbles, no nos cree nadie. Rezemos para que a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa will help us young people to set out in this journey. O testemunho do Evangelho para nós próprios. En este tiempo ordinario, Dios nos llama a alcanzar esa madurez de la vida espiritual que nos permite vivir, precisamente de manera extraordinaria, lo ordinario. Juan Pablo II. Mamita, ¿y por qué le llaman tiempo ordinario? Buena pregunta, hijita. En este tiempo, todos los fieles estamos llamados a seguir paso a paso la vida de Jesús y vivir con esperanza su voluntad. A mí me encantan sus parábolas, mamita, porque nos ayudan a vivir como a él le gustaría. Cierto, hijita. Y precisamente, este tiempo nos invita a conocer todo lo que hizo nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí, en la tierra. Chami Radio te acompaña a mirar la vida de Jesús en este tiempo ordinario. No hay nada en este mundo que no me hable de ti, desde que sale el sol por la mañana. El aire que respiro, las aves al volar, las hojas al moverse con el viento. Es que tanta belleza solo me recuerda a ti. Es perfecto lo que has hecho y lo has hecho para mí. Yo no entiendo cómo alguien no pueda creer en ti. Si entregaste a tu hijo por salvar al pecador. A continuación presentamos Dosis de Esperanza, con la conducción del padre Walter Malca, misionero redentorista. Abre mi mente y mi corazón. Señor, abre los ojos de mi mente y mi corazón para que pueda contemplar tu presencia amorosa y misteriosa en cada momento de mi vida. No permitas, Señor, que me sienta solo, desesperado y angustiado creyendo que tú me has abandonado. Al contrario, haz que siempre sienta tu compañía que me da plenitud, alegría, gozo y paz y da sentido a mi existencia. Amén. Esto fue Dosis de Esperanza, con la conducción del padre Walter Malca, misionero redentorista. Visita la web www.padrewaltermalca.com. Encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. De los signos sacramentales y descanso celebrativo. El cristiano está colmado del todo en la Eucaristía, donde pan y vino había, en Cristo se ha transformado, el pan y vino es tomado, su haber de naturaleza, donde su obra está impresa por cada cosa esencial, Dios en el medio ambiental también al alma se expresa. Por eso vale el descanso de judíos y cristianos para estar con los hermanos y los nuestros en remanso, darle paz a los más cansos y apreciar lo que Dios crea, todo lo que nos rodea, que es vida con nuestra vida y es plenitud asumida para quien sienta y lo vea. Chami Radio desde Otuzco. Pobres mis vacas, están llenecitas de garrapatas, tupe, piojos, moscas, hasta sarna tienen. Mis cuyes y conejos no se quieren criar. Los piojos y la sarna ya los acaban de matar. Ya no sé qué hacer, amigo Carlos. Mira, Jorgito, mis vacas están contentas y brillosas. Mis cuyes no tienen piojos ni piojillos. Mis conejos y gallos sin ningún piojo. No tienen pulgas ni sarna, gracias al Frigán. ¿Frigán, Carlitos? Claro, amigo. El Frigán es un exterminador de todos los ectoparásitos de nuestros animales. Elimina tupe, garrapatas, pulgas, piojos, piojillos. Hasta la sarna lo desaparece. Se aplica unas cuantas gotitas en el lomo de los animales y listo. Gracias, Carlitos. De acá en adelante no faltará Frigán en mi casa. Te felicito, Jorgito. Y no olvides, después de cada desparasitación, aplicar Vitavig más Hematorrey y verás. Tendrás más leche, más crías, más carne y más platita para tus bolsillos. Frigán, Vitavig y Hematorrey lo encuentras en tu veterinaria de confianza.